chiquitita, y ella me anda por tenerte. Chiquitita, hace más de 3 semanas que ya traigo muchas ganas de tenerte entre mis brazos para hacerte 1000 pedazos. Chiquitita, no te pintes la carita. Chiquitita, que me manchas la camisa. Chiquitita, recuerda que soy casado, pero estoy muy antojado de besarte esa boquita que me tiene apasionado. Chiquitita, te amarras muy bien el pelo. Chiquitita, y te pones la gorrita. Chiquitita, recuerda que soy casado y me tienen con cuidado. Si hay cabellos en el cuello, vas a ver lo que ha pasado. Chiquitita, no te pintes la carita. Chiquitita, que me manchas la camisa. Chiquitita, recuerda que soy casado, pero estoy muy antojado de besarte esa boquita que me tiene apasionado. Chiquitita, te amarras muy bien el pelo. Chiquitita, y te pones la gorrita. Chiquitita, recuerda que soy casado y me tienen con cuidado. Si hay cabellos en el cuello, vas a ver lo que ha pasado. Y que no se les vaya a ocurrir, soy la vecina de aquel viejón, no tienen pierde con mi dirección. Yo vivo sola, sola, solita, pero esa maña no se me quita. Si alguno me hace una señita, yo de volada le pongo cita. Ay, pobrecita de mi comadre, la aconsejaba, pero hoy es tarde. Porque primero llegó el viejón y luego el otro por el callejón. Porque primero llegó el viejón y luego el otro por el callejón. Prendida la luz de enfrente, no le hace lo que diga la gente. Nadie me manda y menos viene, si no mantiene tampoco detiene. Por eso no me vuelvo a casar, porque es difícil para coquetear. Ya mi comadre se ha quedado sola y ahora tiene que seguir la bola. Había veces que se le hacía, porque vergüenza ya no tenía. Pero esta vez llegó el viejón y luego el otro por el callejón. Pero esta vez llegó el viejón y luego el otro por el callejón. La luz de enfrente, no le hace lo que diga la gente. Nadie me manda y menos viene, si no mantiene tampoco detiene. Por eso no me vuelvo a casar, porque es difícil para coquetear. Ya mi comadre se ha quedado sola y ahora tiene que seguir la bola. Había veces que se le hacía, porque vergüenza ya no tenía. Pero esta vez llegó el viejón y luego el otro por el callejón. Pero esta vez llegó el viejón y luego el otro por el callejón.